Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 10 de marzo. Dentro de la programación que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de elecciones autonómicas, hoy hemos contado con la participación del candidato al Parlamento Andaluz por Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, Manuel Cárdenas. Izquierda Unida concurre a estas elecciones bajo el lema Transformar Andalucía, en el que se prima la defensa de lo público, de los derechos sociales y el empleo. Respecto a nuestra localidad, Manuel Cárdenas ha manifestado que para Izquierda Unida la circunvalación de Ubrique se encuentra entre las prioridades de la provincia. La necesidad que tiene la gente de Ubrique, los ubriqueños, las ubriqueñas, los gaditanos, los andaluces, en primer lugar el empleo. En segundo lugar, tener unos servicios públicos de calidad, la educación, la sanidad, que sobre todo en nuestra provincia es un desastre y estamos desgraciadamente en el ranking número uno en sanidad concertada y en ausencia de sanidad pública, ¿no? Y los derechos sociales en unos momentos que la crisis ha dejado a tanta gente mal parada, ¿no? Y por lo tanto nosotros queremos que haya medidas para la mayoría social frente a lo que el PP está haciendo en Madrid y desgraciadamente Susana Díaz en Andalucía, que la tembla las piernas a la hora de poner en marcha políticas de izquierda y se ha situado claramente del lado de los poderosos, ¿no? Cuando se habla de industria, y yo creo, vamos, estamos encantados de estar hoy aquí en Ubrique por muchas razones, pero esta es una más. Siempre se identifica con las grandes grúas, con los grandes sectores industriales, pero cuando nosotros decimos que sin industria no se sale de la, no se crea empleo de calidad, estamos pensando en las zonas rurales también, estamos pensando en el sector agroindustrial, estamos pensando, como en este caso, en el sector de la piel, en el sector de la transformación. ¿Qué es lo que necesitamos? Fundamentalmente tener la capacidad productiva, que la tenemos, pero fundamentalmente mejorar la capacidad de comercialización y de distribución de los productos, para que no tengamos que estar, como hemos estado en Ubrique y seguimos estando en cierta medida, exclusivamente en manos de las grandes multinacionales. Y eso se consigue agrupándose, organizándose y con capacidad de financiación. Y por eso, junto a las medidas económicas, estamos planteando una banca pública para que sirva de instrumento financiero al pequeño, a la mediana empresa, a la que crea realmente empleo, que le permita organizar mejor su trabajo, su industria, su taller, su empresa, o cooperar entre ellos mismos y distribuir los productos sin intermediarios y sin tener que, bueno, estar en manos de los que realmente, los cuatro que controlan todos los procesos de distribución de cualquier producto. Pero claro, cuando nosotros nos reuníamos con las cooperativas y cuando nosotros nos reuníamos con la economía social, cuando nos reuníamos con los sindicatos, Susana Díaz se reunía con Botín y se reunía con Alerta. Y entonces, claro, evidentemente no le daba golpecitos en la espalda gratuitamente. Le daba golpecitos en la espalda y decía, ten cuidado, no vayas a empezar a aplicar políticas de izquierda que beneficien a la mayoría de la gente y nos quiten a nosotros y nos perjudique económicamente. ¿Y ahora qué es lo que hemos dicho? Antonio Maillo, cuando sea presidente de la Junta, ha dicho que una de las cinco primeras medidas que va a adoptar es un decreto para poner en marcha esta banca pública, que todavía a lo mejor la gente no lo entiende, pero que es fundamental. Si le preguntan cualquier taller, cualquier pequeño comercio, cualquier empresita que hay en Ubrique, que cómo puede acceder, qué es lo que necesita para modernizar, para ampliar, seguramente te va a decir financiación. Y si te va a un banco, se lo van a dar al 8, al 10, al 12, al 15, o no se lo van a dar. Y lo que necesitan. Por eso nosotros decimos que es urgente para transformar Andalucía que se ponga en marcha esa medida de esa banca pública, que empiece a ser un instrumento financiero al servicio de los que crean empleo, ¿no? Y no de la especulación ni de los choriceos, que es lo que hemos tenido. En primer lugar, nosotros que estamos diciendo que todos los dineros de los fondos europeos tienen que estar orientados al empleo. Orientar el empleo en políticas de rehabilitación de vivienda, que hasta ahora no están aplicados de los fondos FED, y nosotros queremos que se, porque eso sí le da trabajo al sector de la construcción, y infraestructura que sirvan para la creación de riqueza y de empleo y para conectar y mejorar los pueblos. Nosotros hemos pasado una época muy complicada, ya lo explicamos aquí, 5.000 millones de un plumazo que recortamos desde Madrid. Había que elegir, había que priorizar entre mantener una sanidad a duras penas pública, de calidad, una educación, unos servicios sociales, otra serie de cuestiones. Y por lo tanto no había presupuestos para grandes infraestructuras, pero sí hemos hecho algunas apuestas. Y sobre todo, bueno, me alegro de nuevo de que me recuerde la anterior entrevista, porque nosotros lo que siempre hemos dicho es dar la cara y decir la verdad. Y yo creo que eso nos lo están reconociendo en todo sitio. No nos hemos comprometido a aquello que no podríamos cumplir. Y en el caso de la circunvalación, cuando vinimos aquí dijimos, ese presupuesto, si no recuerdo mal, de en torno a 12 o 13 millones de euros que estaba previsto, no va a ser posible acometer. tanto, bueno, a través de Pepe García Solano y de determinados varios colectivos de aquí de la ciudad, del pueblo, nos planteasteis un trazado alternativo que los técnicos de la consejería lo estudiaron, le han dado la viabilidad y ahora supuestamente, digo supuestamente, pues ya no estamos en el gobierno, se estaba redactando este anteproyecto que reducía el proyecto a la mitad, en torno entre 5 o 6 millones de euros. Bueno, pues esa es la apuesta. ¿Qué es lo que dijimos? Vamos a ir haciendo el proyecto, que es un tiempo, que no se hace en dos días, y cuando haya posibilidad de invertir, pues estará en la línea de salida como uno de los primeros proyectos a cometer de toda la provincia. ¿Por qué? Porque la provincia de Cádiz, para que lo entienda la gente, hemos podido cometer dos grandes obras de carretera que estaban empezadas y paralizadas durante dos años. Y después mantener lo que había a duras penas, ¿no? Por lo tanto, con la circunvalación de Ubrique o la carretera de Lora en Alcalá del Valle y algunas otras carreteras de la sierra eran y van a seguir siendo para Izquierda Unida prioridades que estemos donde nos toque estar. Ojalá, y estamos seguros con el gobierno, lo vamos a incentivar y lo vamos a poner como prioridades cuando las posibilidades presupuestarias así lo permitan, ¿no? Por otro lado, desde el Partido Popular se informa que se ha previsto que hoy martes tenga lugar la visita institucional al Ayuntamiento de Ubrique del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el cual va a mantener un encuentro con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Otros temas de interés. La Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz, junto a la Diputación Provincial, van a celebrar mañana en nuestra localidad unas jornadas gratuitas bajo la denominación Nuevos Retos de la Construcción Sostenible. En este encuentro se hablará sobre el nuevo Plan Integral de Fomento de la Construcción Sostenible de la Junta de Andalucía 2015-2020, donde se recogen subvenciones al sector de la construcción, de las energías renovables y a la gestión de residuos. Una ponencia que será ofrecida por el presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Cádiz, Emilio Corbacho. A continuación se ofrecerá una segunda conferencia donde se ha previsto la intervención del director general de COINDE SL, que ofrecerá la ponencia Ingeniería e Innovación Aplicada a la Construcción Sostenible. Estas jornadas se van a desarrollar mañana miércoles en el vivero de empresas a partir de las 6:15 de la tarde. Como todos sabemos, la construcción no es solamente la colocación de ladrillos para hacer viviendas, que eso sería la edificación, sino que también tiene que ver con la infraestructura, carreteras, puentes, pantanos, pero también tiene que ver con los materiales, puesto que con ellos son con lo que hacemos nuestra vivienda o nuestras obras civiles. Y luego, con una serie de sectores que por ajenos que estén al mundo de la construcción, sí que se ven implicados luego con que este sector vaya bien o vaya mal. Realmente en Andalucía, industria agroalimentaria, turismo y construcción son los tres pilares en los que se basa nuestro posible desarrollo tras esta etapa de crisis. Pues yo me quedo con mandar el mensaje de que hay, independientemente de los objetivos, 91 actuaciones que van a tener una dotación económica, porque en su mayor parte los fondos son fondos europeos y lo que vamos es a ponerla en marcha a partir de ese momento. El sector está pasando una durísima etapa de crisis, pero debemos decir también que desde la atalaya de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción está motivando ya en este 2015 una cierta reactivación, y eso, pues como es natural, nos llena de esperanza en que ya no solo se ha tocado suelo, sino que se está avanzando. Esta misma mañana se ha dado luz a la noticia de que el precio de la vivienda ha subido cerca de un 2%. No es para congratularse de que la vivienda suba, pero sí para congratularse de que está habiendo ya movimientos de negocio en este sector de la promoción inmobiliaria. Tenemos en muchos de nuestros pueblos un estocaje de vivienda que tenemos que vender. Ese estocaje está dando lugar a que los precios sean ahora absolutamente competitivos, y nuestra línea es precisamente ayudar a los promotores, por un lado, o a los bancos, que se han quedado en muchos casos con esa vivienda, en relación con los posibles compradores, de modo y manera que pueda casarse el interés de la oferta y la demanda. Pero con independencia de eso, las líneas maestras de la construcción ahora no van por la construcción de nuevas viviendas, sino que van fundamentalmente por la rehabilitación, que eso sí que tiene ahora un interés primordial. en definitiva se trata de una consultoría que está no con proyectos de un volumen económico extraordinario, que eso no se correspondería con el nivel de nuestras empresas constructoras, pero sí intentando que el I+D+i se vaya incorporando al mundo de la construcción. El mundo de la construcción, como todos sabemos, necesita innovación, necesita formación. Y en eso es lo que está empeñada la Federación de Empresarios de la Construcción y las consultoras que trabajan con nosotros. También dentro de la programación Ubrique por la Igualdad, este viernes a las 8:30 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, se va a representar la obra Una boda es un coñazo, un entremés teatral original de Raimundo Francés. Esta comedia será puesta en escena por el grupo de teatro ubriqueño 1+1, formado por los hermanos Elena y Víctor Ríos. La entrada es libre hasta completar el aforo del Francisco Fatou. Es una obra de teatro pequeñita, es lo que se denomina un entremés, original de Raimundo Francés, un escritor madrileño que, por cierto, nos autorizaba a representar la obra. Y esperemos pasar un rato bueno y agradable ahí con la gente que quiera ir a vernos. El grupo surge de un grupo más antiguo que teníamos nosotros cuando estábamos en la Asociación de Padres del Conejo Benafení, que la directora era Sabina, y aquí surgió un grupo de padres inquietos por trabajar con el colegio, por representar obras, éramos aficionados al teatro y allí surgió el grupo de teatro en sí. Luego los niños van creciendo, los avatares de la vida pues va tirando cada uno por un lado y nos distendimos. Y entonces ahora teníamos ganas de empezar otra vez, uno titubeando, que es cierto, que mi hermana y yo nos echamos para adelante a ver si podíamos animarnos algo. Cogimos este entremés, estuvimos estudiando y ahí nos representamos. El grupo es porque teníamos que dar un nombre para representarlo y mi hermana pues, se le ocurrió del 1+1. Mira, este proyecto surgió con el ánimo de hacer una obra benéfica por la gente de ahí, de la localidad, la gente del pueblo, ¿no? Entonces, en principio, estuvimos tratando con Reguera para hacerlo a beneficio de Marina. Claro, por la fecha, pues, era imposible de coger una fecha. No tenía unas veces por cine, otras veces por la campaña de teatro, y no teníamos nunca fecha para poderlo organizar para la niña esa. Entonces, ya que se iba pasando el tiempo, casi nos llegamos a desanimar porque veíamos que no íbamos a poder tener un espacio y total. Entonces ya mi sobrina Eva pues nos llamó desde el ayuntamiento diciendo que en la conmemoración esta de la había una fecha y le dijo, venga, pues para que vamos a desarrollarlo, vamos a hacer lo primero y luego más adelante si hay otra fecha y podemos hacerlo para asociación benéfica de ahí o lo que sea, pues siempre estamos dispuestos a la colaboración. La idea de que nosotros teníamos para representar en principio este mes y luego más adelante si gusta y vamos animando en esto, ya si tenemos que coger otra obra de teatro, pues ya representaríamos otra cosita. Nosotros representamos un matrimonio que se le casa a un sobrino, ya un matrimonio como nosotros, más o menos de nuestra edad, que le va la boda le va muy malamente. La boda está a los jóvenes y ellos son ya un poquito mayores y lo pasan fatal. Entonces, de regreso a casa, pues se van echando en cara unos a otros lo que ha pasado en la boda. Y ahí se desarrolla la trama del teatro. Por otro lado, la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Juan Pedro Ordóñez, ofrece un concierto de marchas procesionales este sábado día 14 en la parroquia Nuestra Señora de la O y a partir de las 9:15 de la noche. En el programa se incluyen las siguientes marchas: Virgen de Consolación, Fuente de la Salud, María Santísima de las Penas, Jesús Nazareno, Padre Jesús, Niceto Mateos y Armonía Cofrade. Estas dos últimas marchas se van a interpretar con alumnos del programa Educando de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón en clase práctica. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.